Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Los vecinos de Morón y la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra, la sociedad francesa de Morón hizo una manifestación por las calles de Morón para festejar el triunfo de las naciones aliadas. Por la mañana, se repartieron a los más necesitados raciones de carne, fideos, pan y yerba. A la tarde, una columna precedida por una banda de música se dirigió a la Intendencia Municipal a saludar a las autoridades. La seguían un carruaje alegórico tirado por dos yuntas de caballos en el que iban varias niñas representando a Francia, a los ángeles de la paz y de la gloria. A continuación iban las banderas, los presidentes de las sociedades, el comisionado municipal, los socios y el pueblo simpatizante de la causa.